El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta edición del jueves 5 de marzo de Dial de los Sentidos. Mi nombre es Andrés Oñate y estaré acompañándoles en los próximos minutos, donde trataremos un tema muy interesante acerca de la sexualidad y el poder y todas las relaciones que nuestra sociedad crea en torno a estas dos cuestiones, al ejercicio de la sexualidad humana y al ejercicio del poder. Tanto como el poder como un modo de mediación entre los sujetos, donde la persona que ejerce poder puede influir sobre los otros sujetos y puede elegir ciertos modos en los que el otro sujeto se comporta. Y también el poder en el sentido de que hay ciertas estructuras en la sociedad que están definidas por relaciones de poder, como por ejemplo hay un mercado, hay unos poderes del Estado en el que vivimos que utilizan el poder y que en muchas ocasiones ejercen de manera consciente e inconsciente una modificación en nuestras prácticas sexuales. Y por supuesto también hablar del poder en el sentido de que una persona que ejerce la sexualidad o que ejerce actividades relacionadas con la sexualidad, como la seducción, también tiene un cierto poder. Y por supuesto, este poder también es un objeto de atracción para la otra persona. Bueno, para introducir al tema, principalmente se habla mucho de que nuestra sociedad occidental actual es una sociedad patriarcal, donde las relaciones de poder y donde se atribuye al simbolismo fálico o al objeto fálico, al falocentrismo, el origen de esta sociedad patriarcalista, que tendría sus orígenes en la tradición judeocristiana, de que el hombre fue creado por Dios y a partir del hombre nace la mujer a partir de una costilla y tal. Bueno, los relatos bíblicos, muchos de ellos, el Antiguo Testamento sobre todo, están compuestos por algunas recopilaciones de libros más antiguos, en muchos casos de la propia Torá, de los libros sagrados judíos. Y muchos de los mitos de la Torá aluden a que el hombre y la mujer originalmente no fueron Adán y Eva, sino Adán y Lilith. Lilith era una mujer que fue creada junto con Adán al mismo tiempo, a partir del barro, de la misma forma. De hecho, la propia Biblia tiene este enunciado de que el hombre creó tanto al hombre y a la mujer juntos. Sin embargo, Lilith se desterró ella misma del paraíso porque no estaba de acuerdo con el hecho de que la práctica sexual se ejerciera con el hombre sobre ella, es decir, todos los demás animales tienen una forma de practicar su acto reproductivo o su acto sexual de distintas maneras, adaptándose a sus fisonomías, lo cual en el hombre no sucede, pues Dios solo aprobaba la posición del misionero, ¿no? El hombre de frente a la mujer, recostado sobre ella, lo cual llevaría a que Lilith abandone el paraíso. Y posteriormente, bueno, hay otros mitos como que se cruza con un demonio llamado Asmodeo, tal. No trataremos sobre eso. Sin embargo, en este pequeño contenido mitológico se ve ya el hecho de que exista un componente patriarcal y de preferencia y de atribuciones de poder al hombre. Y por supuesto, posteriormente está el mito de la creación de Eva, que prácticamente es la creación de un nuevo sujeto a partir del hombre, para que siempre esté, digamos, bajo la función de compañera del hombre. Y las relaciones sociales y las relaciones de sexualidad se empiezan a formar en torno a estos mitos. Hay otros mitos, por supuesto, y relatos bíblicos que también giran en torno a ciertas atribuciones de poder sobre el varón, donde el varón tiene algunos derechos y algunos ejercicios, tanto por costumbre como por atribución, que le dan un carácter de dominio sobre la mujer. Y por supuesto, esto se traduce en las sociedades actuales, como por ejemplo en el hecho de que cuestiones como la heterosexualidad sean tomadas como obligatorias, por ejemplo. Y también está el hecho de el fenómeno muy común, que es el de la represión sexual. Es decir, además de que ya existe este cierto contenido donde hay una costumbre moral que determina a las mujeres cierto comportamiento, todos los sujetos estamos englobados en una sociedad que nos constituye como sujetos y que nos da unas ciertas limitaciones a la vez de que nos da unas ciertas libertades. Y esto se aplica obviamente también en la sexualidad. Sin embargo, estas libertades están reguladas por un mercado, por unas costumbres y por unos estereotipos, lo cual genera que mediante las imágenes, mediante la producción de literaria, artística, mediante la muestra globalizada de estas imágenes, se vayan generando prácticas en los sujetos que están relacionadas con el modo en el que las personas que ejercen los poderes a nivel social quieren que nos comportemos, por supuesto. Históricamente esto tiene muchos antecedentes. Foucault trata mucho este tema. De hecho, hay tres tomos muy gruesos de la historia de la sexualidad. Y por supuesto, uno de los ejercicios del poder más relacionados con la sexualidad es el control de la masturbación. Históricamente hay sociedades que han, sociedad victoriana por supuesto, la sociedad de la Edad Media, donde la masturbación está controlada de una manera muy intensa porque, bueno, se cree también que la energía sexual está relacionada con las motivaciones generales del ser humano, por lo cual las instituciones que ejercen el poder han visto en reprimir la sexualidad, no solo en prohibirla y limitarla hasta el punto de que solo sea usada para la reproducción, sino también en prohibir las prácticas que, digamos, generen un desperdicio de energía sexual. Esto ha sucedido históricamente, sin embargo, hoy en día se toma menos este modo de operar, digamos, de los aparatos del Estado o de las instituciones generales que regulan nuestra convivencia en sociedad, y el poder se ejerce desde otros puntos, no tanto desde la prohibición, sino desde el qué tanto puede una institución mantener excitados a los sujetos o mantener atraídos a los sujetos hacia un objeto sexual o hacia unos elementos que tengan contenidos que puedan generar placer a través de este mecanismo que tiene la naturaleza para generarnos una energía que obviamente puede ser utilizada para la reproducción o en el caso del ser humano que tiene otros elementos sociales y otros elementos evolutivos para la creación, digamos, o para el trabajo diario. Y es así como las instituciones van generando estados de poder bajo los cuales controlan lo que miramos, lo que escuchamos, y van generando o van adaptando sus formas de operar a modos bajo los cuales nos veamos atraídos a ciertas cosas que suelen estar relacionadas con la productividad, con las relaciones de mercado y con los productos y servicios que consumimos día a día. Y bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Bonus track. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar Génesis, un tema de Soda Stereo. Y bueno, recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage de Dial de los Sentidos en Facebook. Continuamos hablando de esta relación entre el poder y la sexualidad. Y bueno, primero hemos visto ya estos modos sociales que tiene las instituciones, que tienen los estados, las organizaciones sociales y en general la propia sociedad, para generar un cierto grado de represión, por un lado, para que, digamos, los sujetos no se salgan de control y puedan dedicar ciertos aspectos de su vida a ser productivos, digamos, en el sentido más capitalista de la palabra. Y por otro lado, el propio uso de la sexualidad como un modo en modo de mantener a los sujetos en un estado de alerta, excitados y atraídos hacia ciertos elementos como comprar, como tratar de obtener placeres o satisfacer ciertos deseos para mover capitales y de la misma forma estar inmersos en el sistema en el sentido más capitalista, adaptándose obviamente a la propia naturaleza humana que tiene ciertos elementos de este tipo. Pero también está la sexualidad y el poder en el sentido individual, en el sentido en el que cada uno ejerce su intimidad y su realiza sus prácticas sexuales. Por un lado, tenemos el hecho de que el poder es un elemento y una característica y una cualidad en los sujetos que puede ser muy atrayente. Y bueno, sobre todo los estereotipos y las sociedades y la estética establecida en la cultura occidental nos da como resultado que la capacidad de seducir de un hombre poderoso es muchísimo mayor a la de un hombre que no ejerce, digamos, poderes de algún modo. El poder es bastante atrayente y eso se ve en hechos históricos, como observar que grandes líderes de la humanidad, hace un rato citábamos casos bíblicos, que también hay muchos otros, pero también líderes históricos, Napoleón, el César, Alejandro Magno, incluso líderes históricos femeninos, Cleopatra, por ejemplo, son personas que de las cuales se dan ecos en el sentido histórico, de que además de ejercer sus poderes como líderes de naciones o de estados o de imperios, también tenían un poder sexual inmenso y una capacidad de atraer bastante fuerte, que en muchos sentidos tiene que ver con su belleza y en muchos otros con el propio ejercicio de estos poderes. Así es que el poder es algo que seduce bastante y a la vez seducir, o sea, la capacidad de seducir, tener cierta belleza, también atribuye ciertos poderes a la persona. ¿Quién no ha escuchado el clásico estereotipo de la mujer que obtiene lo que quiere seduciendo? O en el hombre también es perfectamente aplicable este estereotipo y sucede. Así que bueno, estamos ya en el final del programa. Recuerden sintonizarnos el día de mañana con más de Dial de los Sentidos. Yo me despido y tengan una buena tarde. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.